Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Así es, aquí estamos a las 11:52 con el Enredando las Mañanas que continúa. Se va a extender unos minutitos más porque empezamos por cuestiones técnicas unos minutos más tarde y ya tenemos conexión con nuestra compañera Diana de la agencia Timbó. A ver si te está todo bien y te escuchamos. Diana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Pero qué lindo escucharte. Sí, se te escucha fuerte y claro. Y aquí una más de los colectivos que se suman y que son parte de este Enredando en general y en particular de los lunes. Buenísimo saludarte y reencontrarnos. Diana, ¿cómo anda todo por allá? ¿El fresco? Muy fresco. Yo no sé si... Estoy gritando porque yo no me escucho. Ah. Estoy medio resfriada, así que, viste, cuando tenés la nariz tapada, los oídos tapados... Espero que me escuchen bien y que no los aturda. Se te escucha perfecto. Y bueno, feliz de salir un poco antes del trabajo para poder escuchar el programa y a Nico de La Rastrojera, otro compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos que se suma a contarnos qué está pasando por esos territorios. Así que muy buena la nota, felicidades a todo el equipo. Sí, sí, la hemos disfrutado. Bueno, vos también has sido parte ahí también de por qué lado tratar de empezar a contar misiones que seguramente se irá extendiendo en el Enredando y en los distintos Enredandos, pero nada mejor que empezar con el compañero Nico de uno de los medios de la red y con una aproximación cercana para salirnos también del dato cotidiano duro de, bueno, hoy se corta en tal lado. O esto que está pasando y poder tener una mirada, ¿no? Pero nos quedamos por el norte porque también vos traes cositas. Tal cual. Bueno, como decía, como le comentabas recién a Nico, que este es el primer Enredando del año, que nos hacía falta tener este espacio para poder contar todas las cosas que vienen pasando en el territorio. Y yo les traía un poquito de una de las cosas más importantes que pasó en el último tiempo, que pasaron en el último tiempo. Viste que ahora... Es todos los días una noticia nueva, entonces una cosa tapa la otra y algo que pasó hace 3 semanas nos parece viejísimo. Pero de la antigüedad, prácticamente. Algunas cosas pesan demasiado, como la aprobación del nuevo ordenamiento territorial de bosques nativos acá en la provincia del Chaco, que se hizo el mismo día en el que se debatía la ley ómnibus. Ajá. El 29 de abril, en realidad ya en la madrugada del 30... la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley fraudulento que ahora vamos a compartir el audio de Nora Jiménez de Conciencia Solidaria que nos comentaba cuáles son las fallas de todo el proceso de aprobación de esa ley. Pero como veníamos comentando en todas las columnas a lo largo de los últimos años, desde el 2019, Somos Monte está luchando para que el ordenamiento territorial de bosques nativos se haga con participación de la ciudadanía, con audiencias públicas realmente honestas, en donde se escuchen a las comunidades, tanto campesinas como indígenas del impenetrable y de toda la zona del monte chaqueño, como así también de las ciudades, porque bueno, Chaco es realmente una de las provincias que tiene un bosque realmente importante para todo el país y para toda América Latina. Uh-huh. Segundo bosque más importante de América Latina después del Amazonas es el Gran Chaco, que comprende un territorio más grande que el Chaco, pero bueno, aquí tenemos una gran cantidad de monte que hay que proteger. Bien. Y bueno, si te parece, escuchamos el audio de Nora explicándonos qué fue lo que pasó ese día. Dale, ¿querés contarnos quién es Nora para los que no...? Nora Jiménez de Conciencia Solidaria, abogada, que también pertenece al colectivo Somos Monte, que junto con Pablo Fernández Barrio llevan adelante acciones judiciales para impedir que este ordenamiento se haga de una forma tan desprolija como se viene haciendo, ¿no? Es una situación que teníamos... percibiendo y teníamos el temor de que llegara a suceder esto. Yo soy asesora de Conciencia Solidaria e integrante Y como conciencia solidaria tenemos judicializado lo que es. O sea, quien apuro de hoy para actualizarlo no tiene un objetivo de proteger el desmonte como salió hoy en los diarios, porque si conciencia solidaria no hubiera judicializado en una acción contenciosa administrativa en el año en el 2020, en la acción declarativa CFES, y por una cautelar que pararon la emisión de permiso con una sentencia que califica a los funcionarios de negligentes de los que no actualizaron en la PD, nadie se movió en ese en esa y durante todos los años en el sentido de ser la parte de la gestión política, me refiero. Y así yo, como son hombres, estamos trabajando en la actualización desde el 2019. A mí me convocó oficialmente Ronaldo Eulli y no se enojona. Y así lo que hicimos, o bien se necesitaba a una ONG que pudiera probar, porque el Ejecutivo aparentemente no tenía interés de que se haga, al menos legalmente no TVN. Hoy, y lo que pasa, la primera etapa de lo TVN, que se la debe tramitar en el Poder Ejecutivo, terminó con el decreto 22-27, que si bien, como conciencia solidaria, también pedimos la ilegalidad y constitucionalidad de ese decreto, en la Cámara Contenciosa Administrativa, donde salió la sentencia que lo obligaba a guiar el OTBN en 90 días, consideró que el 57 estaba conforme al objeto de la demanda que interpusimos. Fue en reporte del superior, lo denegaron, fue un momento, lo denegaron. Y realmente no nos fuimos a la corte por una cuestión económica, aunque conciencia solidaria no tiene otra entrada más que la que aportamos nosotros. Y como teníamos un juicio, pedido de ilegalidad en el decreto 22 y 27, como una acción expresa, dijimos, bueno, seguimos la obra bien. Y pues aparecen 7 plenarios. De un día para otro, el año terminó con el decreto del gobernador Capitanich y con un decreto del diputado en Fetzia. La Cámara de Diputados no hizo nada a partir del 10 de diciembre, recién asumieron la autoridad e hicieron toda la, en la primera sesión en marzo. Y en interín que los forestales y las camineras presionaban a esta nueva gestión, y esa, digamos, gestión no es una cuestión de la joven ejido, somos hombres, no saliendo los diarios, el gobernador comiendo asado con los forestales, siendo a Tirol con reuniones con los camineros, y evidentemente hay una justicia moral de sentido. Con todo eso apareció un proyecto de el interbloque y los diciarios, y otro proyecto que lo presentó la diputada de esta Cuba, ¿no? Y lo más grave de Cuba es que el único proyecto que tendrían que debatir es el de Ornado Capitanita y unos 87, porque los demás proyectos son ilegales porque no tienen competencia en los que presentamos. ¿Desde cuándo una Cámara de Diputados presenta un proyecto de OTN que está en una ley y que dice que lo tiene que hacer la gestión administrativa? Ningún proyecto tiene validez porque no lo puede presentar cualquiera. Este no es un proyecto común y no tiene un ordenamiento territorial de bote y se hace por ley, pero en una ley que sigue en la Cámara de Diputados por un procedimiento previo en otro poder ejecutivo. Y el Ejecutivo ya lo terminó. Y el otro poder judicial, ese decreto, cobrea con una sentencia de eso. O sea que lo único que puede abrir la Cámara hoy es el decreto 2157. Él no ve, pero tampoco lo podría ver si iba aquí con quizás inicializado. No hay nada de uno, no tiene expectativa de cómo salga. Pero si lo conviven y aprueban otro, no hay 2157, el condición es. Y si no lo consiguen, firman que aún todavía, porque el ciclo que entra es de modificación del 2157. Un dicen que el diputado Bengia no tiene competencia para hacer un proceso de los clientes. Por eso la reunión y la comisión dice que para tratar estos 7 proyectos y poder explicarle que nosotros pedimos estar todos, no se hizo porque votamos por mayoría y no nos dejaron entrar. Y según dicen, como en una sesión extraordinaria tienen dos proyectos anteriores, este se va a aprobar. Hay cosas que no fue evitar, pero siempre tenemos herramientas para seguir adelante. Y la luz fue mostrando a seguir adelante. Y ya que tengo la oportunidad, quiero decir algo porque mucho con Dios, muerte, Miguel, que es lo mismo. Y a ONG Conciencia y Solidaridad, ahora es un mal, ONG de Buenos Aires, ya tenían así de Chaco, hice la primaria, secundaria y la universidad. Hoy trabajé toda la vida y fui docente universitaria de la materia de ambiental y de poder, del funcionamiento del poder ejecutivo y extensivo, así. O sea creo que no pueden decir que la ONG viene aterrizando desde Buenos Aires. Como dicen siempre, Conciencia Solidaria es frente a una ONG que no es una ambientalista, lucha por el maltrato animal y se defienden la vida en todos los reinos, pero desde 2008 que está trabajando con esto. No tenemos solamente ese juicio acá, o si yo vivo acá, pero tenemos peleando en San Nicolás por la contaminación de acá. Tenemos peleando en Homos en su momento por mí. O sea, ¿qué dije muy que de ahora? Y si vamos a seguir peleando, si lo aprueban, y bueno, haremos una serie de inconstitucionalidad en la ley fraudulenta, porque esta ya no es inconstitucional, es fraudulenta, porque en fraude se produce a la necrobada, se produce a la gente que representan, y no hay tampoco una cuestión de gestión política, porque en Ríos, cuando estaba en la Cámara con decisiones administrativas, nosotros como jueces confirmamos una sentencia del juez de primera instancia, en el que era una nulidad en la ley de gobierno de Rusia. O sea, no es una opción política, es una cuestión que va más allá y que incluye pasas por tener conciencia de lo que se tiene, conciencia de quien desmonte, pero va a cambiar no solo el clima y las condiciones de vida de la comunidad y el futuro, sino después, Muy bien, ahí estamos. ¿Estás por ahí, Diana? Sí, bueno, un par de cosas a destacar, ya sé que estamos ya sobre el final del programa, pero un par de cosas a destacar de lo que contaba Nora Jiménez, abogada en Conciencia Solidaria y parte de Somos Monte, es que la situación que está atravesando el monte chaqueño, el cambio climático que eso genera en el resto del país y en toda la zona y en América Latina, no es una cuestión de este gobierno que recién asumió hace unos meses, sino que viene dándose a través de los años, hace décadas, y donde hay complicidades empresariales, de funcionarios públicos, de diferentes partidos políticos. Una cosa que es importante destacar, Otra cosa importante que también creo que lo mencionaba Nicolás en la situación de Misiones es el papel que juegan los medios de comunicación ocultando esto o poniéndose abiertamente del lado de los forestales y del agronegocio. Y que demonizan a las organizaciones ambientales diciendo que vienen de Buenos Aires a llenarle la cabeza a la gente, que estos proyectos promueven el trabajo y la producción para la provincia, cosa que no sucede. Bueno, ahí contaba, ¿no? Que, sí. Que el laburo viene de hace años, así que como toda esta campaña, sí. Es decir, están viniendo ahora por esto, están en plena campaña politiquera o de lo que sea, no corre. Exacto, creo que es importante destacarlo, porque si no parece, ¿no?, que son grupos que se ponen en contra de tal gobierno y no es así, esto sucede desde hace años y ninguno de los gobiernos dio una solución, sino que cada vez se desmonta más. Ahora hay 1.200.000 hectáreas que han puesto en peligro, 1.200.000, lo quiero decir de vuelta, porque es muchísimo, que lo pintan de verde usando diferentes estrategias para decir que no, que en realidad protegen más, pero no. Estarían pintando de verde 1.200.000 hectáreas. Y también decían que esta ley viene a terminar con el desmonte ilegal, cosa que no sucede porque hace un par de semanas vimos que dos topadoras estaban desmontando ilegalmente nuevamente. Así que no viene a traer ninguna solución, sino que es más de lo mismo, además de, ¿no es cierto?, ir por encima de todos los procedimientos y de todo cómo debe hacerse la actualización del OTBN. Lo que sí estamos evaluando en el territorio, en las asambleas, es que hay ahora sí un paraguas nacional que permitiría todo esto, ¿no? Que hay como un clima de época político en el que estas cosas están pasando más arrasadoramente, ¿no? Claro, parece, como bien decís, entrar en sintonía perfecta con un gobierno que está ahí dispuesto a la entrega absoluta de los recursos en función de que lo que para ellos es simplemente un material de ingreso de dinero al país y lo hemos escuchado a Milei tanto en campaña como en estos meses de gestión establecer claramente que es algo sacrificable porque es, no sé, lo tienen dentro de un Excel. Y cosa que se les cae a pedazos porque la provincia del Chaco sigue registrando los números, los índices de pobreza más altos del país. Entonces, ¿dinero para quién? ¿Qué entrada de dinero? Más bien parece salida del dinero del país toda la entrega de los bienes naturales que tenemos, ¿no? Así es. Diana, muchísimas gracias por este momento. Obviamente sos parte de este enredando de los lunes junto con la agencia Timbó en completo. Y aprovecho que estás ahí para que nos despidamos juntos. Empezamos con Estefa, terminamos con vos. Le mandamos un abrazo muy grande a Juan Martín, que anda de intervención quirúrgica y seguro va a estar escuchando en algún momentito del día. Así que aprovechamos para mandarle un abrazo. Sí, abrazo a Juan Martín, que se mejore, a Estefa, bueno, y a todo el enredando de todos los días. Felicidades por este arranque a nosotros, ¿no? Y feliz de estar en el vivo de hoy. Un abrazo grande, Martín. Lo mismo de este lado, Diana querida. Ahora va la musiquita, va a musicalizar, Diana, el final de este enredando. Y les decimos a todos los que están escuchando del otro lado que mañana la cosa sigue porque ahora ya no para más el enredando. Mañana desde San Luis, desde Radio La Bulla, te conectás a las 10 de la mañana para seguir conectado con la información que de manera colectiva y rotativa trae la Red Nacional de Medios Alternativos. Presentalo vos, Diana, y nos vamos. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, como me dejaron elegir, elegí Mano Negra, Si la Vida Te Da Palo, porque creo que es un buen arranque para arrancar y para tener este espíritu todo el año. Un abrazo enorme a vos, a toda la audiencia, y nos vemos el próximo lunes. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar.